Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 398 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, arte, cultura y patrimonio son parte del Centro de Arte Contemporáneo. 35 años sin John Lennon, un ícono musical del siglo XX. El público disfrutó del ballet del Cascanueces en la Casa de la Cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de Beatriz Fuentes Díaz. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Centro de Arte Contemporáneo es un espacio de difusión cultural y artística que posee múltiples pabellones, salas para exhibiciones, cafetería y tienda propia. Está ubicado en el barrio de San Juan, en las calles Montevideo y Luis Dávila, y lleva funcionando 7 años. Pero conozcamos un poco de su historia. A inicios del siglo XX, el presidente de ese entonces, Eloy Alfaro, dio la orden de la construcción con el objetivo de ser un sanatorio. A partir de ese momento, el lugar tendría diversas funciones. En 1922, este lugar se convirtió en un cuartel militar. En 1932, durante la Guerra de los Cuatro Días, el edificio fue ocupado por partidarios de Neftalí Bonifaz, presidente de aquella época. Desde 1934 a 1979 funcionó como hospital militar. Luego fue un espacio temporal de oficinas gubernamentales y hogar de gente desposeída, hasta que en 2007 inició el proceso de remodelación y se convirtió en el Museo de Arte Contemporáneo en el 2008. Para conocer a profundidad la historia de este centro cultural, el público puede asistir a las funciones de títeres que se realizan cada 15 días de manera gratuita. Allí, el equipo del Museo de Arte Contemporáneo monta una entretenida exhibición para niños y adultos. En la actualidad, además, se exhiben dos instalaciones. La primera es la obra antológica de Pilar Flores, Aliento, que es una recopilación de sus 35 años de trabajo artístico y que estará disponible hasta el 28 de febrero. La segunda muestra está a cargo de Marcel Odenbach, un artista alemán que ha trabajado en el videoarte desde hace 30 años. Su exposición, Movimientos Quietos, se exhibirá hasta el 10 de enero. Denis Muñoz, una de las visitantes a la exposición, comentó acerca de este espacio de difusión artística. Pues parece que es un lugar interesante porque rescata la memoria histórica de la ciudad de Quito. Y aparte ahí se exhiben exposiciones de arte muy interesantes que todos deberían ir a ver. Para Yuberina Panta, visitante del Centro de Arte Contemporáneo, el hecho de que los eventos, talleres y exposiciones sean gratuitos es una forma de invitar a la ciudadanía. Escuchemos lo que nos dijo. El Centro de Arte Contemporáneo parece un espacio muy relevante para la exposición de arte y cultura y invita, creo que, a la ciudadanía a conocer más de estos espacios que, por la apertura de ser gratis, que generan un nuevo conocimiento acerca del arte y la cultura. El horario de atención al público es de martes a domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Si quieres más información, visita la cuenta oficial del Centro de Arte Contemporáneo, www.centrodeartecontemporaneo.gov.es. El Ballet Nacional de Ecuador presentó la obra El Cascanueces en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche del pasado lunes con aforo lleno. Cerca de 1.500 personas disfrutaron de manera gratuita de esta obra de danza clásica, basada en el cuento de Theodor Hoffmann, escrita en 1816, cuya adaptación original a la danza la realizó el compositor ruso Piotr Tchaikovsky. Esta obra relata la historia de una niña que recibe como regalo de Navidad un soldado de madera, el cual por las noches cobra vida, introduciendo al público en un mundo fantástico de aventuras y magia. La obra generó emociones entre el público, que estuvo conformado por niños y adultos, quienes disfrutaron intensamente las 2 horas que duró el espectáculo. Escuchemos a Paola Rodríguez, una de las espectadoras que opinó sobre esta obra. Tengo expectativas altas por la trayectoria del Ballet Nacional del Ecuador y sobre todo observar puesta en escena. De que la Casa de la Cultura promueva estos eventos de una forma gratuita. Me parece excelente porque se sociabiliza el arte, una sociedad que accede a este tipo de espectáculos gratis, se vuelve más equilibrada, más tranquila, es una forma de disipar. Y culturalmente que es más, es una forma más, se puede decir, ayuda, ¿no?, en toda la formación. La función del pasado lunes forma parte de una serie de presentaciones del Ballet Nacional del Ecuador, con motivo de las festividades navideñas, que continuará el domingo 20 de diciembre con funciones a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, y el lunes 21 también a las 7 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Pablo Zambrano, otro asistente, luego de mirar el Cascanueces, opinó acerca de esta puesta en escena. Escuchémoslo. Es muy buena por los diferentes coloridos, los tipos de baile, los artistas en sí. ¿Qué es lo que más le gustó y le llamó la atención? En sí, los pasos que desde mi punto de vista se veían tan fáciles, pero si uno quisiera hacerlo resultaría imposible, creo. ¿Qué opina de que la Casa de la Cultura promueva estos eventos de una forma gratuita para todo el público? Muy bueno, porque es una forma de culturalizar al pueblo, en cosas que son muy diferentes a las cosas tal vez tradicionales que tenemos. ¿Cree usted que el ballet es importante para la cultura de nuestro país? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay diversidad de gustos y criterios. Y podemos apreciar de diferente forma otras cosas que a veces no son muy comunes o populares. Y en ese sentido es muy bueno para conocer a todos. De esta manera, queridos oyentes, les invitamos a disfrutar de esta obra clásica, cuyos pases de ingreso los pueden retirar en la Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fue un trabajo de Lorena Raza para Identidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con Beatriz Fuentes Díaz. Bali, Indonesia. La UNESCO incluyó este martes a tres danzas de Bali, Indonesia, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El organismo intergubernamental señaló que estos bailes confieren a quienes los practican un fuerte sentimiento de identidad cultural, basado en la convicción de que al ejecutarlos, están salvaguardando el patrimonio cultural de sus antepasados. Estas danzas son dinámicas, angulares e intensamente expresivas. Las bailarinas expresan diversas historias a través de los gestos corporales, incluyendo dedos, manos, cabeza y ojos. Moscú. La antología Silencio y Tiempo, que reúne la traducción al ruso de 53 autores chilenos de diferentes generaciones, se presentó este martes en Moscú. La obra contiene narraciones cortas, largas, tristes, simples o complejas sobre la dictadura de Augusto Pinochet. La antología es publicada por el Centro Editorial Rudominó de la Biblioteca de Literatura Extranjera de Rusia. Los ejemplares serán distribuidos en la red de esta institución a lo largo y ancho de ese país, que es el más grande del mundo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Para lograr que el calentamiento global se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados, una de las claves serán las acciones que se tomen en el ámbito local. Ese es uno de los mensajes destacados en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se está celebrando en París. En la misión de reducir las emisiones de dióxido de carbono, las ciudades jugarán un papel protagonista. Nuestra enviada especial en París, Cristina Silveiro, conversó con Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat, y le preguntó cuál es la relación entre las ciudades y el cambio climático. La urbanización es muy importante en el cambio climático, por cuanto la población cada vez vive más en las ciudades y esta tendencia va a continuar en los próximos años. Y además porque el modelo habitual de urbanización es un modelo muy intensivo en consumo energético y por lo tanto genera una cantidad grande de gases de efecto invernadero. ¿Las ciudades son más vulnerables a los efectos del cambio climático? Bueno, en el mundo en vías de desarrollo sí, porque sus sistemas de planificación urbana son débiles y por lo tanto hay defectos graves de planificación urbana y cualquier riesgo natural vinculado con el cambio climático afecta de una forma desproporcionada al número de víctimas en las zonas urbanas. Lamentablemente hemos visto esto en inundaciones, en sequías, en movimientos o deslizamientos de tierra. ¿cuáles son los cambios en términos de la planificación urbana que tienen que hacerse para tener unas ciudades más sostenibles? Sí, el modelo actual dominante de construir ciudades es un modelo que está muy marcado por las prioridades de los que invierten en el sector inmobiliario, y en cambio la planificación urbana ha caído en un periodo de poca relevancia, poco poder, y esto lleva a que el modelo corriente ahora habitual de construir ciudad sea especialmente no sostenible. Toda esta segregación de los usos físicos de la ciudad hace que la cantidad de viajes que una familia normal tiene que hacer entre estas diferentes partes especializadas de la ciudad incrementen de forma exponencial, y esto genera que la movilidad se haya convertido en uno de los grandes problemas de las ciudades emergentes, y que además presenta una crisis ambiental porque emite muchos gases de efecto invernadero, pero también una crisis financiera porque la movilidad cuesta dinero. Hay que ir hacia un modelo de urbanización mucho más compatible con una economía decarbonizada. ¿Eso va a ser posible para las ciudades en países en desarrollo, donde hay una migración muy fuerte hacia las ciudades, con muy poca organización, un poco espontánea, donde se ven favelas y unas situaciones difíciles de gestionar? Las economías que ahora están creciendo tienen la gran oportunidad de diseñar su urbanización de tal manera que no pasen por el modelo transitorio de urbanización insostenible, ¿no? Y esto es lo que estamos ahí intentando promover desde UN Habitat, es decir, que los países emergentes que se están urbanizando no cometan los errores de la urbanización insostenible que se han cometido sistemáticamente en el mundo desarrollado en los últimos 40 años. Por último, usted está aquí en la COP21. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Cuál es su mensaje? Vengo aquí a hablar con los alcaldes y con los estados miembros, ¿no? La voz de los alcaldes es muy importante porque los alcaldes están ganando papel tanto desde el punto de vista de la gestión de las ciudades como también de la influencia política de las ciudades en este mundo cambiante. A los alcaldes les encargamos casi todas las cosas difíciles, ¿no? Yo creo que ahora empiezan a decirles a los gobiernos, decídanse ya, vayan por el camino de tomar las decisiones, aunque sean complicadas y difíciles, de la decarbonización de la economía, que nosotros estamos aquí para apoyar. Escuchábamos a Cristina Silveiro entrevistando a Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Los dos tratados de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1966 son tan pertinentes hoy como hace medio siglo y deberían ser ratificados por todos los estados, aseveró hoy el alto comisionado de Naciones Unidas para esos derechos. En un mensaje divulgado en vísperas del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, Saeed Ra'ad Al Hussein se refirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegurando que constituyen el fundamento de las leyes internacionales de las garantías fundamentales. Esos instrumentos han sido ratificados por 168 y 164 estados respectivamente, pero aún hay 27 países que no han ratificado ninguno de los dos y 8 estados que solo han ratificado uno de ellos. En la actualidad nos enfrentamos a problemas nuevos y alarmantes como el cambio climático, el terrorismo, el aumento de las expresiones de odio contra las minorías étnicas y religiosas, las restricciones a la libertad de expresión y asociación y a los derechos de los trabajadores y la amenaza a la intimidad en un mundo cada vez más informatizado, declaró Saeed. El alto comisionado destacó que los pactos no son textos jurídicos abstractos, sino herramientas vitales para garantizar la defensa y promoción de las libertades, así como una respuesta humana y coherente a las crisis. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Hace 35 años, el 8 de diciembre de 1980, cinco balas acabaron con un ícono musical del siglo XX y dieron paso a una leyenda, John Lennon. El músico británico fundador de los Beatles, una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, fue asesinado a sus 40 años en la puerta de su casa en Nueva York. Era el 8 de diciembre de 1980, faltando 10 minutos para las 11 de la noche, John Lennon regresaba en auto hasta su departamento en el emblemático edificio Dakota, frente al Central Park de Nueva York. Venía de una sesión de grabación en los Records Plant Studios, junto a su mujer Yoko Ono. Ya apuraba el paso por el hall de entrada cuando escuchó un Mr. Lennon a sus espaldas. No llegó a darse la vuelta y enseguida se sintieron las detonaciones. Cinco balazos en la zona del pecho lo derribaron. El arma asesina era un revólver calibre 38 que pertenecía a Mark David Chapman, un joven de 25 años, quien unas horas antes, cuando Lennon salía hacia el estudio, ya lo había estado esperando a la puerta del Dakota para pedirle un autógrafo. Lennon le dedicó la cubierta de su último álbum, Double Fantasy. Tras los disparos y mientras llegaba una ambulancia, Chapman se quedó entre choqueado y perplejo sentado en la vereda. Cuando la policía lo arrestó, tenía el arma y un ejemplar de El Guardián del Centeno, la célebre novela de J.D. Salinger. Lennon fue llevado de urgencia al Roosevelt Hospital, donde fue declarado muerto a su llegada sobre las 11 y 20 de la noche. Los Beatles se habían separado en 1970, pero después de la muerte de John Lennon, el sueño había terminado. El Beatle que más se había involucrado con la militancia antibélica y con el recuerdo de Vietnam intacto ya no estaba. Con él se esfumaba también el sueño siempre latente de los millones de fanáticos en el mundo que venían fantaseando con la posibilidad de volver a ver juntos a los Beatles. Sin embargo, la muerte de John Lennon no apagó su voz. Su música y sus pensamientos continúan repitiéndose generación tras generación, y entre sus palabras más recordadas están las siguientes frases. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí que ellos no entendían la vida. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía. Todo es más claro cuando estás enamorado. Y la última, si todo el mundo demandara paz en vez de otro televisor, habría paz. But I'm not the only one.